En una época olvidada por el tiempo, en las arenas eternas del desierto, un humilde vendedor descubrió el secreto que cambiaría el destino de los hombres. No fue el oro, ni la fama, ni el poder, sino algo mucho más valioso: la sabiduría para conquistar su propio corazón. Y luego, el mundo. Prepárate para recorrer el sendero del espíritu, la disciplina, la fe y el arte de vender como nunca antes te lo han contado. Bienvenido a El Vendedor Más Grande del Mundo. Capítulo 1. Hafid permaneció un buen rato frente al espejo de bronce, observando detenidamente su reflejo en el metal bruñido. «Solo los ojos conservan su juventud», murmuró, mientras se giraba y caminaba lentamente por el espacioso piso de mármol. Pasó entre columnas de ónice negro que sostenían el cielo raso de plata y oro, y sus piernas, ya envejecidas, lo llevaron más allá de las mesas talladas en madera de ciprés y marfil. Las incrustaciones de carey brillaban en los sofás y divanes, y las paredes, adornadas con piedras preciosas, relucían con brocados de diseño exquisito. Enormes palmeras crecían apaciblemente en vasijas de bronce, enmarcando una fuente de ninfas de alabastro, mientras grandes floreros, incrustados con piedras preciosas, competían por llamar la atención. Nadie que visitara el palacio de Hafid podría dudar que se trataba de un hombre de vastas riquezas. El anciano cruzó un jardín cercado y entró a su almacén, que se extendía más allá de la mansión, a unos 500 pasos de distancia. Erasmo, su principal tenedor de libros, esperaba, un poco inquieto, más allá de la entrada. «Mis saludos, señor», dijo Erasmo, mientras Hafid lo saludaba con un leve gesto y continuaba en silencio. Erasmo lo siguió, sin poder ocultar la preocupación en su rostro, ante la extraña solicitud de su amo de tener esta conversación en ese lugar. Cerca de las plataformas de carga, Hafid se detuvo y observó las mercancías que eran descargadas de los vagones, ordenadas en puestos separados. Había lino fino, pergaminos, miel, alfombras, aceite del Asia Menor, cristales, higos, nueces, bálsamo de su tierra, textiles y drogas de Palmira, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, maíz, papel, granito, alabastro y basalto de Egipto, tapizados de Babilonia, pinturas de Roma y estatuas de Grecia. El aire estaba impregnado de un intenso aroma a bálsamo, y Hafid, con su fino olfato, distinguió también el dulce perfume de ciruelas, manzanas, queso y jengibre. Finalmente, se volvió hacia Erasmo. «Mi viejo amigo, ¿cuánta riqueza hay ahora acumulada en nuestro tesoro?» Erasmo palideció. «¿En total?» «En total. No he revisado los números últimamente, pero diría que hay más de 7 millones de talentos de oro. Y si todo lo que tenemos en estos almacenes se convirtiera en oro, ¿cuánto tendríamos? Nuestro inventario aún no está completo para esta temporada, pero calculo al menos otros 3 millones de talentos». Hafid asintió. «No compres más mercancías. Empieza de inmediato a vender todo lo que es mío y conviértelo en oro». Erasmo se quedó boquiabierto. Retrocedió, como si lo hubieran golpeado, y cuando finalmente recobró el habla, le costó encontrar palabras. «No lo entiendo, señor. Este ha sido nuestro año más provechoso. Cada uno de los emporios reporta aumentos en ventas respecto al año pasado. Incluso las legiones romanas ahora son nuestros clientes. ¿Acaso no le vendimos 200 sementales árabes al procurador de Jerusalén en solo 2 semanas? Perdóneme. Sé que rara vez cuestiono sus decisiones, pero esta orden… no la comprendo». Hafid sonrió y, con suavidad, le tomó la mano. «Mi querido amigo, ¿recuerdas la primera orden que te di cuando comenzaste a trabajar conmigo hace tantos años?» Erasmo frunció el ceño por un momento, y luego su rostro se iluminó. «Me encargó sacar la mitad de las ganancias cada año y distribuirlas entre los pobres». «¿Y entonces pensabas que era un hombre de negocios necio?» «Lo pensaba, señor». Hafid asintió y extendió los brazos hacia las plataformas de carga. «¿Estás dispuesto a admitir que tu preocupación era infundada?» Sí, señor. Entonces te pido que tengas fe en mi decisión, hasta que te explique mis planes. Soy anciano y mis necesidades son simples. Mi amada Alicia ya no está a mi lado después de tantos años de felicidad, y es mi deseo distribuir todas mis riquezas entre los pobres de esta ciudad. Solo guardaré lo necesario para vivir sin incomodidades. Además de liquidar nuestro inventario, quiero que prepares los documentos para transferir el título de propiedad de cada uno de los emporios a quienes actualmente los administran por mí. También quiero que distribuyas 5.000 talentos de oro entre ellos como recompensa por su lealtad, para que puedan renovar sus negocios de la forma que deseen. Erasmo abrió la boca para decir algo, pero la mano alzada de Jafid le indicó que guardara silencio. ¿Te resulta desagradable esta tarea? Erasmo negó con la cabeza y esbozó una sonrisa. No, señor, pero no puedo comprender su razonamiento. Sus palabras suenan como las de un hombre cuyos días están contados. Es natural, Erasmo, que te preocupes más por mí que por ti mismo. ¿No piensas en el futuro cuando nuestro imperio comercial quede disuelto? Hemos sido camaradas durante muchos años, señor. ¿Cómo podría pensar solo en mí mismo ahora? Jafid abrazó a su amigo y con voz serena le respondió. No te preocupes por eso. Te pido que transfieras 50.000 talentos de oro a tu nombre y que permanezcas conmigo hasta que se cumpla una promesa que hice hace muchos años. Cuando esa promesa se cumpla, te legaré este palacio y el almacén, porque en ese momento estaré listo para reunirme con Lisha. Erasmo miró a su señor, intentando comprender esas palabras. El palacio, los 50.000 talentos de oro, el almacén, no creía merecer nada de eso. Jafid asintió. Siempre he considerado tu amistad como mi mayor tesoro. Lo que ahora te dejo es de poco valor comparado con tu lealtad. Has dominado el arte de vivir, no solo para ti, sino para los demás, y este legado te lo doy como testamento de tu grandeza como hombre. Ahora, te insto a que te apresures a cumplir mis planes. El tiempo es lo más valioso que poseo, y el reloj de arena de mi vida está a punto de agotarse. Erasmo, con la voz quebrada por la emoción, preguntó, ¿y qué me dices de esa promesa que aún no se ha cumplido? Aunque hemos sido como hermanos, nunca he oído hablar de tal promesa. Jafid se cruzó de brazos y sonrió. Nos reuniremos de nuevo cuando hayas cumplido con las órdenes que te di esta mañana. Entonces, te revelaré el secreto que he guardado por más de 30 años. Un secreto que solo ha conocido mi amada esposa. Capítulo 2. Una caravana fuertemente protegida partió desde Damasco poco después, llevando consigo certificados de propiedad y oro para los administradores de los emporios comerciales de Jafid. Desde Obed en Joppe hasta Rehuel en Petra, cada uno de los 10 gerentes recibió la noticia de la jubilación de Jafid y de los regalos que él les había dejado. La caravana completó su misión tras hacer la última parada en el emporio de Antipatris. El imperio comercial más poderoso de su época había quedado disuelto. Con el corazón lleno de tristeza, Erasmo envió la noticia a su señor, informando que el almacén ahora estaba vacío y que los emporios ya no ondeaban la orgullosa bandera de Jafid. El mensajero regresó con la petición de que Erasmo se reuniera con su señor junto a la fuente en el peristilo. Jafid estudió el rostro de su amigo y le preguntó, ¿has cumplido la misión? Sí, la he cumplido. No te apenes, amigo mío, ven conmigo. Solo el sonido de sus sandalias resonaba en la gigantesca cámara mientras Jafid conducía a Erasmo hacia la escalera de mármol al fondo. Al acercarse a un solitario jarrón de cristal púrpura, Jafid sonrió al ver cómo la luz del sol cambiaba su color. Subieron por la escalera interior, llegando a un descanso tras haber subido una buena cantidad de peldaños. Erasmo notó que el guardia armado que solía estar de centinela ya no estaba allí. Finalmente, llegaron a otro descanso y Jafid sacó una pequeña llave de su cinto. Abrió una pesada puerta de roble que se movió con un crujido y la dejó atrás. Erasmo vaciló un instante antes de seguir a su señor. Entraron en una sala que no había sido vista por nadie en más de 3 décadas. La luz grisácea de las torrecillas del techo apenas iluminaba la estancia. Erasmo se aferró al brazo de Jafid hasta acostumbrarse a la semioscuridad. Jafid observaba con una débil sonrisa cómo Erasmo miraba la sala vacía, salvo por un pequeño cofre de cedro en el rincón. ¿No estás desilusionado, Erasmo? No sé qué decir, señor. ¿No esperabas ver algo diferente? A lo largo de los años, muchos han hablado sobre el contenido de esta sala. Se han hecho muchas suposiciones. ¿No te intriga el misterio de lo que guardo aquí, algo que he mantenido tan celosamente durante tanto tiempo? Erasmo asintió, sorprendido. Así es, se ha hablado mucho sobre lo que se guarda aquí. Sí, he oído muchos rumores. Algunos decían que había diamantes, lingotes de oro, o incluso animales raros. Recuerdo que un comerciante de alfombras persas insinuó que tal vez guardaba un harén. Lisha se rió de esa idea. Pero como ves, no hay nada aquí, salvo este pequeño cofre. Ahora ven, acompáñame. Ambos se sentaron frente al cofre, y Jafid procedió a desatar las correas de cuero. Al abrir la tapa, Erasmo se inclinó para mirar el contenido, pero no había nada más que pergaminos de cuero. Jafid sacó uno y lo abrazó contra su pecho, cerrando los ojos por un instante. Su rostro reflejó una tranquilidad serena, borrando las huellas del tiempo. Aunque esta sala estuviese llena hasta el techo de diamantes, su valor no podría compararse con lo que estos pergaminos contienen. Todo el éxito, la felicidad, el amor, la paz mental y la riqueza que he logrado están directamente relacionados con lo que guardan estos pergaminos. Mi deuda hacia ellos y hacia aquellos sabios que me los confiaron jamás podrá ser saldada. Con asombro, Erasmo retrocedió. ¿Es este el secreto al que se ha referido? ¿Es este cofre el que guarda la promesa que aún tiene que cumplirse? La respuesta es sí, para ambas preguntas. Erasmo miró fijamente los viejos pergaminos, aún incrédulo. ¿Qué hay en estos pergaminos que los hace más valiosos que los diamantes? Cada uno de estos pergaminos, salvo uno, contiene una ley o principio fundamental escrito de forma que el lector pueda comprenderlo plenamente. Para dominar el arte de las ventas, uno debe aprender y aplicar cada principio contenido en estos pergaminos. El conocimiento de estos principios tiene el poder de atraer la riqueza que desees. Así que, ¿tan rico como usted? Mucho más rico, si así lo deseas. Usted me dijo que todos estos pergaminos, excepto uno, tratan sobre el arte de vender. ¿Qué contiene el último pergamino? El último pergamino es en realidad el primero que debe leerse, ya que cada uno de los pergaminos está numerado para ser leído en un orden específico. El primero de ellos nos enseña cómo aprender lo que está escrito en los demás. Parece una tarea fácil de dominar. Es sencilla, siempre que estés dispuesto a invertir tiempo y concentración para convertir cada principio en parte integral de tu personalidad. Cada principio debe convertirse en un hábito de vida. Erasmo sacó un pergamino del cofre, lo sostuvo suavemente entre sus dedos y señalando con él a Jafid preguntó: «Perdóneme, señor, pero ¿por qué no ha compartido estos principios con otros, especialmente con aquellos que han trabajado con usted tanto tiempo? Ha mostrado tanta generosidad en otros aspectos. ¿Por qué no dio la oportunidad de aprender estas sabias palabras a su personal de ventas? Ellos también habrían sido mejores vendedores. No podía hacerlo. Estos pergaminos fueron confiados a mí bajo un juramento, y solo debía compartir su contenido con una persona a la que reconoceré gracias a una señal. Hasta entonces, debía vivir de acuerdo a los principios que contienen, como lo hice cuando era joven. He esperado pacientemente, y durante ese tiempo apliqué estos principios. Gracias a ellos me convertí en lo que muchos llaman el vendedor más grande del mundo, como aquel que me legó estos pergaminos. Ahora bien, tal vez comprendas por qué algunos de mis actos a lo largo de los años parecían extraños o imprácticos, pero todos resultaron ser éxitos. No fue por mi propia sabiduría que logramos tantos logros. Yo fui solo el instrumento de su cumplimiento. ¿Cree que la persona destinada a recibir estos pergaminos finalmente aparecerá después de tantos años? Jafid cerró el cofre cuidadosamente, se levantó y dijo solemnemente: ¿Te quedarías conmigo hasta ese día, Erasmo? En esa habitación iluminada por una luz tenue y grisácea, Erasmo extendió su mano y estrechó la de su señor. Asintió y luego salió en silencio, como si hubiera recibido un mandato sin palabras. Jafid ató nuevamente el cofre y caminó hacia una pequeña torrecilla. Allí, de pie sobre los techos de Damasco, dejó que el viento oriental acariciara su rostro, trayendo consigo aromas del desierto lejano. Sonrió mientras sus pensamientos viajaban atrás en el tiempo. Capítulo 3. Era invierno. El viento cortaba como navajas en el Monte de los Olivos. Desde Jerusalén, por la angosta quebrada del Valle de Cedrón, llegaba un olor penetrante. Humo, incienso, carne quemada en el templo. Una fetidez que se mezclaba con la fragancia resinosa de los árboles de terebinto en las montañas. En una pendiente abierta, cerca de la villa de Betpayé, descansaba la inmensa caravana comercial de Patros, el mercader de Palmira. La tarde caía lentamente. Hasta el semental favorito del comerciante había dejado de mordisquear los arbustos de pistacho. Ahora yacía tranquilo, recostado contra la suave cerca de laureles. Más allá, tras una larga fila de tiendas silenciosas, gruesas cuerdas de cáñamo rodeaban cuatro antiguos olivos. Dentro de ese improvisado corral, camellos y asnos se apretaban unos contra otros, buscando calor. A excepción de dos guardias que rondaban los vagones de mercancías, todo era quietud, salvo por una sombra alta y movediza que se proyectaba en la pared de la espaciosa tienda de Patros. Dentro, el anciano caminaba de un lado a otro, su rostro, ceñudo, su cuerpo, inquieto. A veces se detenía para observar con desaprobación al joven que, tímidamente, permanecía arrodillado junto a la entrada. Finalmente, Patros se inclinó hacia él y le hizo una seña. «Hafid, tú siempre has sido como un hijo para mí, y sin embargo, estoy perplejo. Me asombra tu pedido. ¿No estás satisfecho con tu labor?» El joven no levantó la mirada. «No, señor. ¿Acaso el crecimiento de nuestras caravanas te ha abrumado? ¿Es demasiado el trabajo con los animales?» «No, señor. Entonces, repíteme tu petición. Esta vez, agrega la razón que la sustenta. Deseo convertirme en vendedor. No quiero ser solo un camellero. Quiero llegar a ser como Ada, Simón, Caleb, como esos hombres que salen de los vagones con bestias cargadas de mercancías y regresan con oro para usted y oro para ellos. Anhelo mejorar mi lugar en la vida. Como camellero, solo sobrevivo. Como vendedor, puedo prosperar. Puedo alcanzar el éxito». Patros lo miró con atención. «¿Y cómo sabes eso?» «Muchas veces lo he escuchado decir, no hay oficio que ofrezca más oportunidades de ascenso, más posibilidades de escapar de la pobreza y alcanzar la riqueza, que el de vendedor». El anciano empezó a asentir, pero se contuvo. «¿Y crees que puedes estar a la altura de Ada, de Caleb?» Hafid alzó los ojos, su voz firme. «He escuchado muchas veces a Caleb quejarse. Habla de su mala suerte, de sus ventas escasas. Y usted siempre le responde que cualquiera puede vender, si aprende los principios correctos. Si Caleb, a quien muchos llaman tonto, puede aprenderlos, entonces, ¿por qué no yo?» Patros entrecerró los ojos. «Si llegaras a dominar esos principios, Hafid, ¿cuál sería tu objetivo?» El joven vaciló. Luego habló con decisión. «Se dice por toda la tierra que usted es un gran vendedor. Un hombre que ha levantado un imperio dominando el arte de vender. Mi ambición es superar incluso eso. Ser aún más grande que usted. Convertirme en el vendedor más grande del mundo». Patros retrocedió un paso. Observó el rostro moreno del joven. Aún vestía con ropas que olían a establo, pero no había humildad en su expresión. «¿Y qué harías con toda esa riqueza y poder?» «Lo que usted ha hecho. Cuidar a mi familia y ayudar a los que sufren». El anciano negó con la cabeza. «No, hijo. La riqueza no debe ser tu meta. Tus palabras son bellas, pero solo palabras. La verdadera riqueza está en el corazón, no en el bolsillo». «Pero, ¿no es usted rico, señor?» Patros sonrió ante la osadía. «Sí, Hafid, lo soy. Pero escucha, entre el pordiosero que yace junto al palacio de Herodes y yo, hay solo una diferencia. Él piensa en su próxima comida. Yo pienso en la última. No busques el oro. Busca la felicidad. Busca ser amado y amar. Busca la paz mental, la serenidad. Jafid insistió. ¿Y cómo se alcanza todo eso si se vive en la pobreza? ¿Cómo puede uno ser feliz con el estómago vacío? ¿Cómo puede amar si no puede alimentar, vestir y proteger a quienes ama? Usted mismo ha dicho, las riquezas son buenas, si traen alegría. Entonces, ¿por qué no es buena mi ambición? La voz de Jafid creció en pasión. La pobreza puede ser virtud para un monje, pero para un hombre con sueños, con amor, con responsabilidad, es una prisión. Patros frunció el ceño. ¿Qué ha provocado esta súbita ambición? El joven bajó la mirada. Mientras acampábamos en Hebrón, conocí a la hija de Calne. Ella, Patros alzó una ceja. Ah, ahora se revela la verdad. No es el idealismo, es el amor. La hija de Calne es hermosa, y su padre, un hombre muy rico. ¿Un camellero para su hija? Imposible. ¿Pero un joven mercader exitoso? Patros sonrió. Muy bien, Jafid. Te ayudaré. Darás tus primeros pasos como vendedor. Jafid se arrodilló, emocionado. Señor, no sé cómo agradecerle. No lo hagas. Aún no. Mi ayuda será una gota de agua, comparada con las montañas que tú deberás mover. El joven tragó saliva. ¿Me enseñará entonces los principios, las leyes para convertirme en un gran vendedor? No, como tampoco te facilité tu infancia. Muchos me criticaron por hacerte camellero, pero ahora veo que fue lo correcto. El fuego de la ambición brilla en tus ojos. Tu rostro arde con deseo. Eso es bueno. Pero ahora, debes demostrar que hay algo más que palabras detrás de esa llama. Patros hizo una pausa y luego continuó. La vida de vendedor no es fácil. Las recompensas son grandes, sí, pero por eso mismo son escasos los que las alcanzan. Muchos fracasan, no por falta de capacidad, sino por falta de perseverancia, por miedo, por dudas. Pero los obstáculos no son enemigos, Jafid. Son aliados. Cada obstáculo, cada derrota te fortalece, te prepara, te mejora. La victoria solo llega después de muchas luchas. Jafid asintió. Y además, continuó el anciano, es una profesión solitaria. Mientras otros regresan a sus hogares al atardecer, tú seguirás tu camino. Y verás, desde lejos, luces cálidas, familias reunidas, y la soledad te pesará. Y con ella vendrán tentaciones. Será entonces cuando sabrás si estás hecho para esto. Y si fracasas, no será una vergüenza, porque fracasar es señal de que al menos lo intentaste. ¿Estás dispuesto? Sí, señor. Entonces escucha bien. Por la mañana preséntate ante Silvio. Él te dará un manto, uno especial. Te entregaré también un asno, y partirás a Belén. Venderás ese manto, y no volverás hasta que lo hayas hecho. El precio lo decides tú. Yo lo registraré en el libro mayor por un denario. Me devolverás ese denario y el resto será tuyo. Ve al mercado o casa por casa. Más de 1000 hogares hay en Belén. ¿No crees que en uno de ellos alguien necesite un manto? Jafid asintió, conteniendo su emoción. Patros le puso una mano en el hombro. No nombraré un reemplazo para ti. Esperaré tu regreso. Y cuando regreses, hablaremos de tus sueños. El joven se inclinó para retirarse, pero Patros lo detuvo una vez más. Hijo, recuerda esto. Un precepto, uno solo, y vencerás cualquier obstáculo. El fracaso no te sobrecogerá nunca, si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Patros se acercó al joven. ¿Comprendes lo que eso significa? Sí, señor. Entonces, repítelo. El fracaso no me sobrecogerá nunca, si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Capítulo 4. Jafid apartó el pan a medio comer. Ni siquiera sentía hambre. El bullicioso comedor estaba lleno de voces, risas, el tintinear de platos. Pero para él, todo era un murmullo lejano, Sus pensamientos estaban en otra parte, enfocados en su suerte, o más bien, en su mala suerte. Mañana se cumplirían 4 días desde su llegada a Belén, y aún no había logrado vender el manto rojo que llevaba con tanta esperanza. Seguía allí, intacto, bien doblado dentro del paquete que descansaba sobre su asno, atado ahora a una estaca, en una cueva detrás de la posada. Mientras miraba su comida enfriarse, sin tocarla, las dudas lo asaltaban. Las mismas que, quizás, han atormentado a cada vendedor desde el principio de los tiempos. ¿Por qué nadie escucha mi historia? ¿Cómo puedo captar su atención? ¿Por qué cierran la puerta antes de dejarme hablar? ¿Por qué se alejan como si no valiera la pena escucharme? ¿Son todos tan pobres en este pueblo? ¿Qué les digo cuando les gusta el manto, pero no tienen cómo pagarlo? ¿Por qué tantos me piden que vuelva luego, y nunca están cuando vuelvo? ¿Cómo es que otros logran vender, y yo no? ¿Y este temor que me invade cuando me acerco a una puerta cerrada? ¿Cómo lo derroto? ¿Y si el precio que pido no es justo? Jafid cerró los ojos. Negó con la cabeza, molesto consigo mismo. Tal vez no estaba hecho para esto. Quizás el mundo del comercio no era el suyo. Tal vez debía aceptar su destino como camellero. Seguir recibiendo unas pocas monedas al día, sin mayor ambición. Al menos entre los animales, sabía lo que hacía. Pero entonces, pensó en Lisha, y en el severo rostro de su padre, Calne. Y de inmediato, sus dudas se desvanecieron. No, no podía rendirse. Esa noche volvería a dormir en los cerros, como había hecho otras noches, para no gastar dinero. Y al amanecer, se plantaría cerca del pozo de la ciudad. Hablaría con todos los que pasaran. Ofrecería el manto con tal elocuencia que no solo lo vendería, sino que obtendría un buen precio. Y antes del anochecer, regresaría a la caravana, con plata en su bolsa. Sonrió al imaginarlo. Tomó el pan que había dejado a un lado y comenzó a comerlo, mientras pensaba en su señor, en Patros. Él estaría orgulloso, porque no se había rendido, porque no había fracasado. 4 días, sí, era mucho tiempo para vender un solo manto, pero si lo lograba ahora, podría aprender cómo hacerlo en 3 días, luego en 2, y con el tiempo, vender muchos mantos por hora. Y entonces sí, sería un verdadero vendedor. Al salir de la posada, la noche lo recibió con su aire helado. La hierba crujía bajo sus sandalias, endurecida por una capa fina de escarcha. Jafid decidió no subir esa noche a los cerros. Dormiría en la cueva, junto a su bestia. Mientras caminaba, recordó lo que decían los vendedores veteranos. En Belén no se vende nada. Es un pueblo sin futuro. Y cada vez que alguien le negaba una venta, sus palabras resonaban más fuerte. Y sin embargo, Patros había vendido aquí, hacía años, cientos de mantos, decían. Tal vez, las condiciones eran distintas. O tal vez, pensó Jafid con una sonrisa irónica, Patros simplemente era mejor vendedor. Una luz débil se filtraba desde la entrada de la cueva. Jafid se detuvo en seco. ¿Un ladrón? Apuró el paso, con el corazón acelerado. Entró corriendo, preparado para defender su manto, su mercancía, su única esperanza. Pero lo que vio, le quitó el aliento. Una pequeña vela, incrustada en una grieta de la pared, iluminaba débilmente la escena. Un hombre de barba espesa y una mujer joven, acurrucados el uno junto al otro. A sus pies, un recién nacido, dormido dentro del hueco de piedra donde solía colocarse el forraje para los animales. Jafid supo al instante que el niño acababa de nacer. Su piel roja, arrugada, aún frágil. El pequeño cuerpo estaba envuelto con los propios mantos del hombre y la mujer, dejando solo la diminuta cabeza al descubierto. El hombre le hizo un leve gesto con la cabeza. La mujer se acercó aún más al bebé, temblando de frío. Ninguno habló. Jafid observó en silencio. La boquita del niño se abría y cerraba en sueños. Casi como si sonriera. Y en ese instante, una oleada de ternura lo invadió. Pensó en Lisha. La mujer tembló otra vez. Y ese movimiento lo devolvió al presente. Después de unos segundos de lucha interna, Jafid dio un paso hacia su asno, soltó el nudo, abrió las alforjas, sacó el manto rojo, lo desenrolló lentamente, acariciando la tela con sus manos. El color púrpura brilló suavemente a la luz de la vela. Allí estaban las marcas de Patros y de Tola. El círculo, el cuadrado, la estrella. ¿Cuántas veces había sostenido ese manto en brazos en los últimos días? Conocía cada fibra, cada pliegue. Era un manto de calidad, uno que con buen cuidado podría durar toda una vida. Suspiró, y con paso firme, se acercó a la pequeña familia. Se arrodilló junto al pesebre. Primero retiró con delicadeza el manto del padre, luego el de la madre. Se los devolvió a cada uno. Ambos lo miraban, sin comprender aún, sus rostros asombrados. Entonces, Jafid abrió su manto y con ternura envolvió al bebé. La joven madre se inclinó, besó sus mejillas con un gesto suave y cálido. Cuando Jafid salió de la cueva, aún sentía el calor de ese beso. Levantó la vista. Y allí, en lo alto del cielo, brillaba una estrella. No una estrella cualquiera. Una como jamás había visto. La contempló largo rato, hasta que las lágrimas nublaron sus ojos. Y entonces, sin mirar atrás, condujo a su bestia por el sendero que lo llevaría de regreso a Jerusalén, y a la caravana, y a su destino. Capítulo 5. Jafid cabalgaba despacio, con la cabeza gacha, tan sumido en sus pensamientos que no notaba cómo la estrella sobre él esparcía su luz como si guiara su camino. No podía dejar de pensar en la hija de Calne. Incluso en aquella posada maloliente, su mayor temor no era el fracaso mismo, sino no tener el valor de mirarla a los ojos si regresaba con las manos vacías. Pero aún así, le he fallado, susurró con voz quebrada. Patros lo miró sorprendido. ¿Le has fallado? No te entiendo. El manto no ha regresado contigo. Entonces, Jafid habló. Con un hilo de voz, tan bajo que Patros tuvo que inclinarse para escuchar, relató todo lo sucedido. La cueva, la familia, el niño, el manto. Mientras el joven hablaba, el anciano lanzaba miradas hacia la entrada de la tienda y al resplandor extraño que iluminaba el campamento. Una tenue sonrisa se dibujaba en su rostro, aunque su mente parecía debatirse entre asombro y reflexión. Cuando Jafid terminó su historia, rompió a sollozar. El silencio llenó la tienda, tan denso que casi podía palparse. No se atrevía a alzar la vista. Sentía que había fracasado, que había quedado en evidencia su ineptitud para el oficio de vendedor. Venció por poco el impulso de huir de la tienda. Fue entonces cuando sintió la mano firme y cálida de Patros sobre sus hombros. Alzó lentamente la mirada y se encontró con los ojos del viejo maestro. «Hijo mío», dijo Patros, «este viaje no te ha traído muchos beneficios». «No, señor», respondió Jafid con humildad. «Pero ha sido de gran valor para mí», continuó el anciano con la voz cargada de un significado que el joven aún no alcanzaba a entender. «La estrella que te ha seguido ha sanado una ceguera que me cuesta admitir. Te lo explicaré cuando estemos de regreso en Palmira. Por ahora, quiero hacerte una solicitud. Lo que usted diga, señor. Mañana, antes del atardecer, nuestros vendedores comenzarán a regresar. Sus animales necesitarán cuidados. ¿Estás dispuesto a volver, al menos por ahora, a tu trabajo de camellero?» Jafid se incorporó, resignado, e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Haré lo que me pida. Y lamento profundamente haber fallado. Ve entonces, prepárate para el regreso de los hombres. Nos veremos cuando lleguemos a Palmira». Jafid salió de la tienda. La brillante luz que bañaba el campamento lo cegó por un momento. Se frotó los ojos, aturdido. En ese instante, escuchó su nombre. Patros lo llamaba desde el interior. El joven se volvió y regresó. Patros lo miró y le hizo un gesto con la mano, como si quisiera que sus palabras quedaran grabadas en su corazón. «Duerme en paz, porque no has fracasado». La estrella permaneció inmóvil sobre el campamento, iluminándolo durante toda la noche. como si velara por Hafid y su destino. Capítulo 6. Habían pasado casi 2 semanas desde que la caravana regresó a Palmira. Hafid dormía en su colchón de paja en el establo cuando fue despertado de golpe. Patros pedía su presencia. Aún adormilado, se levantó de inmediato y se dirigió al dormitorio del anciano. Allí, de pie, vacilante, frente a la imponente cama que casi lo ocultaba, vio a su maestro. El rostro de Patros estaba cambiado. Se le notaba más delgado, los ojos hundidos y las venas en sus manos marcadas como ramas secas. Hafid apenas podía creer que ese fuera el mismo hombre con el que había hablado 12 días antes. El anciano le hizo una señal para que se acercara. Hafid obedeció, sentándose cuidadosamente al borde del lecho, esperando en silencio. La voz que salió de los labios de Patros era apenas un murmullo, pero cargada de intención. «Hijo mío, has tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre tus ambiciones. ¿Aún deseas convertirte en un gran vendedor?» «Sí, señor», respondió Hafid sin dudar. El anciano asintió lentamente. «Que así sea. Yo había imaginado pasar mucho tiempo contigo. Pero como ves, el destino tiene otros planes para mí. Aunque he sido buen vendedor toda mi vida, no he podido convencer a la muerte de que se aleje de mi puerta. Ha estado merodeando desde hace días, como un perro hambriento, esperando el momento justo para entrar. Y sabe que no tardará mucho más». Una tos seca interrumpió sus palabras. Hafid esperó, inmóvil, hasta que el anciano recuperó el aliento. «Debemos aprovechar el poco tiempo que me queda. Escucha bien», dijo con un hilo de voz. «Primero, saca el pequeño cofre de cedro que está debajo de mi cama». Hafid se arrodilló y con sumo cuidado extrajo un pequeño cofre sujeto con tiras de cuero. Lo colocó sobre la cama, a los pies de su maestro. Patros lo miró como si lo viera por última vez. «Hace muchos años, cuando yo era incluso más pobre que un camellero, salvé la vida de un viajero del Oriente que había sido atacado por bandidos. Él insistió en que me debía la vida, aunque yo no buscaba nada a cambio. No tenía familia ni posesiones, así que me invitó a su hogar, donde me aceptaron como uno más». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Un día me mostró este cofre. Dentro había 10 pergaminos de cuero, numerados del 1 al 10. El primero contenía el secreto de la sabiduría. Los demás, principios fundamentales para alcanzar el éxito en las ventas. Me enseñó a vivir según esos principios. Cada pergamino se convirtió en parte de mi pensamiento, en parte de mí». Guardó silencio un momento, como si reviviera aquellos días lejanos. «Al cabo de un año me entregó el cofre, una carta sellada y una bolsa con 50 monedas de oro. La carta tenía instrucciones claras. Debía aplicar los conocimientos aprendidos, construir mi fortuna, compartir la mitad de lo que ganara. Pero los pergaminos no debían ser entregados a nadie. No hasta recibir una señal clara del cielo, una señal inconfundible de que había encontrado al elegido». Hafid lo miró sin entender del todo. «¿Una señal?» «Así es. Durante años esperé esa señal. Y llegó cuando regresaste de Belén, bajo la luz de una estrella que te siguió en tu camino. Supe entonces que mi búsqueda había terminado. Y cuando me contaste lo del manto, cuando supe que renunciaste a la venta para ayudar a un desconocido, supe con certeza que tú eras el indicado». La voz de Patros se volvió aún más tenue. «Desde ese momento, algo en mí empezó a apagarse. Pero también sentí paz. Hafid, escucha con atención, porque estas palabras no podrán repetirse». Hafid, con los ojos húmedos, se inclinó más cerca. El anciano tomó sus manos. «Te entrego este cofre, pero hay condiciones que debes aceptar». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Dentro del cofre hay una bolsa con 100 talentos de oro. Te servirán para vivir y comprar tus primeras alfombras. No te doy más riquezas, porque sería un error. Debes ganarte el derecho de convertirte en el vendedor más grande por tu propio esfuerzo. Como lo soñaste». Hafid asintió en silencio. «Primera condición. Debes jurar que seguirás al pie de la letra las instrucciones del primer pergamino. Solo cuando lo hayas comprendido y aplicado, abrirás el segundo y así sucesivamente. ¿Lo prometes? Lo prometo. Segunda condición, entregarás la mitad de tus ganancias a los más necesitados, siempre, sin excepción. ¿Lo harás? Sí, señor. Y la tercera, la voz casi se desvanecía. La tercera condición es esta. No compartirás los pergaminos, ni su contenido, con nadie, hasta que recibas una señal. Una señal como la estrella que me mostró que tú eras el indicado. Esa señal llegará, y tú sabrás reconocerla, sin necesidad de que esa persona lo sepa. ¿Lo entiendes? Lo entiendo y lo prometo. El anciano suspiró como si por fin soltara el peso de toda una vida. Acarició el rostro de Jafid con ternura. Entonces, toma el cofre y vete. No volverás a verme. Pero te despido con amor, y con la esperanza de que tu vida esté colmada de éxito y felicidad. Jafid, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, recogió el cofre y salió. Al llegar a la puerta se detuvo. Se giró una vez más y preguntó con voz temblorosa. ¿El fracaso nunca me alcanzará? ¿Si mi deseo de triunfar es lo suficientemente fuerte? Patros le dedicó una última sonrisa, casi imperceptible, y levantó la mano en un gesto de despedida. Capítulo 7. Jafid, montado en su mula, cruzó la puerta oriental de la amurallada ciudad de Damasco. Lo recibió un torbellino de sonidos y colores. La ciudad vibraba con la energía de sus bazares, donde los gritos de los vendedores se entrelazaban en una sinfonía caótica de ofertas y llamados. A medida que avanzaba por la famosa calle derecha, un desfile incesante de comerciantes y curiosos lo envolvía. Cada paso entre la multitud parecía recordarle que, esta vez, estaba solo. Sin caravanas, sin patros, solo él y sus dudas. Había dejado atrás la comodidad y la seguridad de los caminos conocidos para enfrentarse a lo desconocido. Damasco le parecía inmensa, viva, abrumadora. Los vendedores saltaban desde sus puestos con entusiasmo casi desesperado, tratando de seducirlo con mercancías brillantes y promesas de gangas. Lo abordaban talabarteros, orfebres, tejedores, todos con una historia que contar, todos con algo que vender. En cada mirada había urgencia. En cada voz, una súplica disfrazada de alegría. Más allá del bullicio, recortado contra el horizonte, el Monte Hermón se alzaba en la distancia. Su cima, nevada y serena, parecía contemplar el frenesí humano con infinita paciencia. Jafid lo miró un instante, buscando en aquel gigante blanco un consuelo, una señal, algo. Apretó las riendas. No podía más. La presión del mercado, la sensación de pequeñez frente a tantos vendedores experimentados, lo empujaron a desviarse por una calle lateral. En esa pausa encontró una vieja posada, Mosha. Allí, tras pagar por adelantado un mes de alquiler, soltó un suspiro. Por fin, algo de paz. Dejó la mula en la caballeriza y se dirigió al río Barada para bañarse. El agua le limpió el sudor del viaje, pero no las inquietudes del corazón. ¡Qué necio soy al soñar que yo, un simple camellero, seré algún día aclamado como el vendedor más grande del mundo, cuando en realidad no tengo ni el valor de caminar entre los puestos de los buhoneros de la calle! La imagen del mercado volvió a su mente. Esos vendedores decididos, enérgicos, con una seguridad que él no poseía. ¿Qué tenía él que lo hiciera especial? Nada. Al menos, eso creía en ese momento. Se dejó caer sobre la cama, agotado por el viaje, por las dudas, por el peso de sus propias expectativas. El cansancio se mezcló con un suave llanto que lo llevó lentamente al sueño. Al amanecer, un sonido delicado lo despertó. Un trino. Abrió los ojos y parpadeó, incrédulo. Sobre el cofre, con sus pequeñas patas firmes en la madera, había un gorrión. Jafid se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana. Allá afuera, los árboles cercanos estaban cubiertos de pájaros. Cientos, miles. Cantaban con alegría, celebrando la llegada del nuevo día. Algunos se posaron en la repisa, pero volaron al instante al percibir su movimiento. Todos. Menos uno. El mismo que estaba sobre el cofre. El gorrión lo observaba con la cabeza ladeada, curioso, sin miedo. Jafid se acercó con cuidado y extendió la mano. Para su asombro, el pájaro saltó con suavidad a su palma. «Todos allá afuera tienen miedo», pensó. «Pero tú tuviste el coraje de entrar por la ventana». Lo llevó con delicadeza hasta la mesa, donde desmenuzó un poco de pan y queso. El pequeño gorrión comía sin reservas, como si supiera que estaba a salvo. Jafid lo miraba en silencio, conmovido. Algo dentro de él despertó. Se volvió hacia la ventana, miró las pequeñas rendijas de la celosía. ¿Cómo había entrado el gorrión? Parecían demasiado estrechas, pero allí estaba. El ave había encontrado una forma. Y entonces recordó las palabras de Patros. El fracaso nunca te dominará si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Jafid volvió al cofre con una nueva calma. Tomó el pergamino más desgastado, con manos ahora firmes. Lo desenrolló con respeto, con la certeza de quien está a punto de comenzar algo sagrado. El gorrión ya no estaba. Solo quedaban las migas de pan y queso, como testimonio de su breve visita. Jafid sonrió, sintiéndose acompañado, comprendido. Volvió su mirada al pergamino. En lo alto, grabado con elegancia, se leía: el pergamino número uno. Y entonces, con renovada determinación, comenzó a leer. Capítulo 8. El pergamino número uno. Hoy comienzo una nueva vida. Dejo atrás a ese viejo yo, marcado por las heridas de la mediocridad y las cicatrices del fracaso. Hoy renazco, y mi lugar de nacimiento es una viña colmada de frutos, dispuesta a ofrecerme todo lo que necesito. Cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas, plantadas por las manos sabias de quienes caminaron este sendero antes que yo. Saborearé sus frutos frescos y absorberé, en cada semilla, el potencial del éxito. Porque hoy, algo nuevo germina dentro de mí. La senda que he elegido está repleta de oportunidades, sí, pero también de incertidumbre, de tropiezos y de los restos de aquellos que no lograron avanzar. Sus fracasos, si se amontonaran, harían sombra incluso a las pirámides de la Tierra. Pero yo no fracasaré como ellos, porque tengo algo que ellos no tuvieron. Tengo en mis manos las cartas de navegación que me llevarán más allá del peligro, hasta alcanzar las orillas de mis sueños. El fracaso no será mi destino. La naturaleza no me creó para sufrir. Así como el cuerpo no fue diseñado para soportar dolor constante, mi vida no fue hecha para vivir en derrota. El fracaso no es parte de mí. Antes lo acepté, como quien acepta el dolor. Pero hoy lo rechazo. Hoy estoy listo para abrazar la sabiduría que me llevará de las sombras a la brillante luz de la riqueza, del propósito y de una felicidad más profunda de lo que jamás imaginé. El tiempo enseña, pero no tengo una eternidad. Aunque la paciencia es parte de la naturaleza, pues el olivo necesita un siglo para alcanzar su esplendor, mientras que la cebolla envejece en 9 semanas, yo he vivido como una planta débil. Ahora deseo convertirme en un olivo fuerte, sabio, eterno. ¿Y cómo lograré algo tan grande si ni siquiera tengo el conocimiento ni la experiencia? Porque ya he tropezado, y muchas veces he caído en el charco de la autocompasión. Pero he comprendido algo esencial. El conocimiento innecesario pesa. La experiencia malgastada es solo un espejismo. Y aunque los sabios de edad asienten y hablan de sus días pasados, sus enseñanzas llegan cuando ya se han marchitado sus años. Lo que importa son los principios, porque solo los principios perduran. Y esos principios están aquí, en estos pergaminos. Ellos me enseñarán a evitar el fracaso más que a perseguir el éxito. Porque al final, ¿qué es el éxito? ¿Sino un estado mental? Mientras que el fracaso siempre se define igual. Es la incapacidad del hombre para alcanzar sus metas, sean cuales sean. La única diferencia entre los que fracasan y los que prosperan está en sus hábitos. Los buenos hábitos son la llave. Los malos hábitos, la cerradura. Así que la primera ley que obedeceré, por encima de todas, será esta. Me formaré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. De niño fui esclavo de mis impulsos. Hoy soy esclavo de mis hábitos. porque todos los hombres, en su adultez, han entregado su voluntad a los hábitos acumulados con los años. Nos gobiernan los impulsos, las pasiones, los temores, el entorno, y por encima de todo, el hábito. Si he de ser esclavo, que sea de hábitos buenos. Los viejos hábitos deben morir, y para ello, abriré nuevos surcos donde pueda plantar la semilla de lo nuevo. Adoptaré nuevos hábitos, y lo lograré, con estos pergaminos. Cada uno contiene un principio que reemplazará un mal hábito por uno bueno. Porque una ley natural dice, solo un hábito puede dominar a otro. Y para que esto funcione, debo disciplinarme. Durante 30 días, leeré cada pergamino como está indicado. Primero, en silencio, al amanecer. Luego, nuevamente en silencio, después del almuerzo. Y por último, antes de dormir, leeré en voz alta. Repetiré este ciclo durante 30 días. Y entonces pasaré al siguiente pergamino, uno a uno, hasta completar el ciclo. Así se formará el hábito. ¿Y qué ganaré? Ganaré el mayor secreto de toda realización humana. Porque al repetir estas palabras, día tras día, se grabarán no solo en mi mente consciente, sino también en la mente misteriosa que nunca duerme. La que sueña. La que guía. La que me impulsa sin que yo lo entienda del todo. Y cuando esas palabras vivan en mí, despertaré cada mañana con una energía desconocida, con un deseo profundo de enfrentar al mundo. Los temores se disiparán. Mi entusiasmo crecerá. Y seré más feliz de lo que nunca creí posible en este mundo de lucha y dolor. Veré que mis reacciones ya no serán mías, sino el reflejo de los pergaminos. Y cuando esa respuesta se vuelva automática, nacerá un nuevo hábito. Un hábito bueno. Y como todo lo que se hace con frecuencia se vuelve placentero, lo haré con gusto. Y como lo hago con gusto, lo haré más a menudo. Y como lo hago a menudo, se volverá parte de mí. Así que hoy, comienzo una nueva vida. Y hago un juramento. No dejaré pasar ni un solo día sin esta lectura. Porque un día perdido no puede recuperarse. Y los minutos dedicados a esta práctica serán un precio insignificante por todo lo que ganaré a cambio. No dejaré que la brevedad de los textos ni la simpleza de las palabras me engañen. Miles de uvas se prensan para llenar una sola botella de vino. Y el resto se desecha. Así también, estas palabras son la esencia destilada de siglos de sabiduría. Beberé cada gota, y la semilla del éxito la ingeriré. Hoy, mi viejo yo se convierte en polvo. Caminaré por este mundo con la frente en alto y no me reconocerán. Porque hoy, soy un hombre nuevo, con una nueva vida. Capítulo 9. El pergamino número 2. Saludaré este día con amor en mi corazón. Ese es el mayor secreto del éxito, el que trasciende todas las técnicas, todas las estrategias. La fuerza bruta puede romper un escudo, pero solo el poder invisible del amor puede abrir los corazones más duros. Mientras no domine este arte, no seré más que un comerciante con mercancía en la mano. Por eso, haré del amor mi arma más poderosa, una que ningún ser humano podrá resistir. Podrán contradecir mis palabras, desconfiar de mi presencia, burlarse de mis modales o rechazar mis ofertas. Pero no podrán ignorar el amor sincero que irradiará desde mí. Porque el amor tiene el poder de derretir hasta la arcilla más fría, igual que el sol que la toca con su luz. Y por eso, saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Cómo lo haré? Veré con amor cada cosa que me rodea, y a través de esa visión, naceré de nuevo. Amaré al sol porque me calienta, pero también amaré la lluvia porque limpia mi espíritu. Amaré la luz porque me guía, y la oscuridad porque me enseña a mirar con el alma. Agradeceré la alegría que me eleva, pero también aceptaré la tristeza que revela lo profundo de mi ser. Celebraré las recompensas que lleguen a mi camino, y me desafiaré con las piedras que me invitan a crecer. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo hablaré con los demás? Elogiaré a mis enemigos, y ellos, sin darse cuenta, se volverán mis amigos. Alentaré a mis amigos, y la hermandad nacerá entre nosotros. Buscaré razones para exaltar, no para juzgar. Cuando sienta deseos de criticar, guardaré silencio. Cuando brote en mí el deseo de alabar, no lo retendré. Lo gritaré con alegría. ¿Acaso la naturaleza no canta al Creador con cada brisa, cada ola, cada hoja? Yo también haré de mis palabras una música que eleve a los demás. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Cómo procederé? Amaré a todos los que encuentre. Aunque sus virtudes estén ocultas, sabré verlas. Derribaré muros de sospecha y de odio, y construiré puentes de compasión. Amaré al ambicioso, porque me inspira. Amaré al fracasado, porque me enseña humildad. Amaré al rey, porque también es humano. Y al humilde, porque es un reflejo de lo divino. Amaré a los ricos, porque también sufren en silencio. Y amaré a los pobres, porque me recuerdan que somos muchos. Amaré a los jóvenes por su fe, y a los viejos por su sabiduría. Amaré a los hermosos por lo que muestran, y a los menos agraciados por la belleza que no se ve. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo reaccionaré ante los demás? Con amor. Siempre con amor. Porque el amor será no solo mi espada, será también mi escudo. Cuando me enfrente a la adversidad o al rechazo, el amor me protegerá. Me sostendrá en mis días de soledad. Me levantará cuando caiga. Me calmará cuando me desborde la euforia. Y con el tiempo, ese escudo se volverá parte de mí. Tan fuerte, tan natural, que llegará el día en que ya no lo necesite. Caminaré entre los hombres con libertad, y mi nombre resonará en lo más alto. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Cómo me enfrentaré a las personas que encuentre? Con una sencilla práctica. En silencio, en lo profundo de mí, les diré: te amo. No importa si mis labios no lo pronuncian, porque mis ojos lo mostrarán. Mi rostro lo expresará. Mi sonrisa lo insinuará. Mi voz lo dejará escapar. Y su corazón, al sentirlo, no podrá cerrarse. ¿Quién podría rechazar mi oferta si percibe mi amor genuino? Saludaré este día con amor en mi corazón. Y sobre todo, me amaré a mí mismo. Porque solo cuando me amo, cuido de lo que entra en mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi corazón. No me dejaré arrastrar por deseos vanos. Trataré mi cuerpo con respeto. Alimentaré mi mente con sabiduría, mi alma con silencio, mi corazón con generosidad. No permitiré que la amargura eche raíces. Al contrario, compartiré todo lo que soy, y eso me hará crecer. Saludaré este día con amor en mi corazón. A partir de hoy, el odio ha sido extirpado de mi ser. No tengo tiempo para odiar, solo tengo tiempo para amar. Este es el primer gran paso para convertirme en un hombre entre los hombres. Con amor, duplicaré mis ventas. Con amor, alcanzaré la cima. Aunque carezca de otras virtudes, si llevo amor en mi corazón, jamás conoceré el fracaso. Pero si me falta amor, por más talentos que tenga, nada lograré. Saludaré este día con amor y tendré éxito. Capítulo 10. El pergamino, número 3. Persistiré hasta alcanzar el éxito. En tierras de Oriente, los jóvenes toros son puestos a prueba antes de enfrentar la corrida. Se les suelta en el ruedo, donde embisten al picador una y otra vez. Cada embestida, a pesar del dolor, revela su espíritu. Así como ellos son probados, la vida me pone a prueba cada día. Y yo, como esos toros valientes, no retrocederé. Persistiré hasta alcanzar el éxito. No he nacido para la derrota. El fracaso no corre por mis venas. No soy una oveja esperando que alguien más marque mi destino. Soy un león. Y me niego a caminar, hablar o descansar entre ovejas. Me alejaré de los que viven lamentándose, porque su desesperanza es contagiosa. Ellos pueden quedarse en la mediocridad. Yo he nacido para otra cosa. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Los premios de la vida nunca se entregan al comienzo del camino. Están reservados para quienes llegan al final. No sé cuántos pasos me separan de mi meta. Tal vez fracase en el milésimo intento. o tal vez el éxito me esté esperando tras el siguiente intento. Nunca lo sabré si me detengo. Por eso, siempre daré un paso más. Y si ese paso no basta, daré otro. Y luego otro más. Un paso a la vez. Y así, con constancia, lo lograré. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Cada uno de mis esfuerzos es como un hachazo en un roble gigante. El primero no hará mella, ni el segundo, ni quizás el centésimo. Pero llegará el momento en que ese árbol caerá. Y así es mi camino. Cada acción, por más pequeña que parezca, me acerca a mi meta. Seré como la gota que perfora la roca, como la hormiga que vence al tigre, como la estrella que rompe la oscuridad, como el esclavo que construyó las pirámides, piedra por piedra. Yo también construiré mi victoria, paso a paso. Persistiré hasta alcanzar el éxito. No aceptaré la derrota. Y borraré de mi vocabulario palabras como rendirse, fracaso, no puedo o imposible. Son palabras vacías, sin poder. Si alguna vez me invade la desesperación, seguiré trabajando. Ignoraré los tropiezos. Mantendré la mirada fija en el horizonte, porque sé que, tras el desierto, siempre hay un oasis. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Recordaré la antigua ley de los promedios y la usaré a mi favor. Cada venta fallida me acerca más a la que se concretará. Cada no me lleva más cerca del sí. Cada rechazo, cada silencio, cada puerta cerrada, es solo parte del camino que conduce a una sonrisa, a un apretón de manos, a un trato hecho. Debo conocer la noche para valorar el día. Debo fallar muchas veces para triunfar una vez con grandeza. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Persistiré, persistiré y persistiré de nuevo. Cada obstáculo lo veré como un desafío que me fortalecerá, como el marinero que, enfrentando la tormenta, aprende a navegar mejor. Así yo me volveré más fuerte, más sabio, más capaz. Persistiré hasta alcanzar el éxito. A partir de hoy, haré mío uno de los secretos mejor guardados del éxito. Cuando el día parezca haber terminado, cuando ya esté cansado y listo para volver a casa, haré un intento más, haré una llamada más, tocaré una puerta más, ofreceré una sonrisa más. No importa si ese intento tiene éxito, lo importante es que lo hice. Y ese esfuerzo extra me pondrá un paso adelante. Me hará diferente. Me hará grande. Persistiré hasta alcanzar el éxito. No permitiré que los éxitos de ayer me adormezcan. La complacencia es enemiga del progreso. Cada amanecer es una nueva oportunidad. Olvidaré el ayer, ya sea victoria o derrota, y recibiré este nuevo día como una página en blanco, lista para escribir mi mejor historia. Mientras quede aliento en mí, mientras mi corazón siga latiendo con propósito, seguiré adelante. Porque ahora lo sé. Si persisto el tiempo suficiente, venceré, persistiré y alcanzaré la victoria. Capítulo 11. El pergamino número 4. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Desde el principio de los tiempos, jamás ha existido alguien como yo. Nadie con mi mente, con mi corazón, con mis ojos, mis oídos, mis manos, con mi manera de moverme, de hablar, de mirar. Soy único, incomparable, irrepetible. Una criatura singular, nacida de la naturaleza, pero destinada a mucho más. Formo parte del reino animal, sí, pero en mi interior arde una llama que clama por crecer. Esa llama es la herencia de miles de generaciones. Es el fuego que me empuja a superarme, a convertirme en algo más de lo que hoy soy. Avivaré esa llama y mostraré al mundo quién soy. Un ser distinto, inimitable, irreemplazable. Nadie puede usar el pincel como yo. Nadie puede escribir con mi misma letra. Nadie podrá engendrar a mis hijos, ni vender como yo vendo. Por eso, desde hoy, haré de esa diferencia mi ventaja. La exprimiré al máximo. La convertiré en mi estandarte. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Ya no trataré de imitar a otros. No más máscaras. No más comparaciones. Mostraré mi diferencia en el mercado. La gritaré con orgullo. La venderé como lo que es, un tesoro. Desde hoy, destacaré lo que me hace distinto. Y dejaré atrás lo que me vuelve uno más. Incluso mis productos los presentaré así. Diferentes, auténticos, únicos, como yo. Soy una rareza. Y todo lo raro tiene valor. Por eso, yo tengo valor. Soy el resultado de miles de años de evolución, más preparado que emperadores y sabios del pasado. Pero todo ese potencial, mi cuerpo, mi mente, mi alma, pueden estancarse, corromperse, si no los pongo en movimiento. Tengo un poder inmenso dentro de mí. Solo uso una fracción de mi mente. Solo activo una mínima parte de mis músculos. ¿Y si doy más? ¿Y si exijo más de mí mismo? Puedo superar lo que logré ayer. Puedo lograr 100 veces más. Y lo haré. Desde hoy. No me dejaré engañar por los aplausos del pasado. No me dormiré en los laureles. Lo que hice ayer, ya pasó. Hoy tengo otra oportunidad. ¿Por qué el milagro que me trajo al mundo no puede reflejarse también en lo que hago hoy? Soy el milagro más grande de la naturaleza. No estoy aquí por accidente. He venido con un propósito. Y ese propósito no es ser arena que se lleva el viento. Es convertirme en una montaña. Alta, firme, inamovible. Exigiré lo máximo de mí, hasta que mi potencial me pida tregua. Aumentaré mi conocimiento. Me conoceré a mí mismo. Conoceré mejor mi producto. Me entrenaré. Puliré mis palabras, mi presentación, porque una sola frase bien dicha puede transformar mi destino. Mejoraré mis modales, mi presencia, mi energía. Seré imán y luz. Seré carisma y fuerza. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Enfocaré mi energía en el ahora. Cuando esté en el mercado, estaré presente, con todo mi ser. Los problemas de casa quedarán en casa. Y cuando regrese al hogar, mi profesión se quedará afuera. El mercado y la familia, cada uno en su lugar. Porque si intento mezclarlos, mi carrera sufrirá, y también lo hará mi amor. Esa es la paradoja de los siglos. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Tengo ojos para ver, y una mente para comprender. Y ahora sé que cada prueba, cada problema, cada desánimo, es en realidad una oportunidad disfrazada. Ya no me dejaré engañar por las apariencias. Miraré más allá. Y sabré ver el regalo oculto tras cada dificultad. Ni las bestias, ni los árboles, ni el viento, ni la lluvia, ni el mar, ni las montañas, fueron creados como yo. Fui concebido con amor. Fui traído con propósito. Antes no entendía esta verdad, pero ahora será mi guía. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Y la naturaleza no se rinde. No conoce el fracaso. Con el tiempo, siempre vence. Y yo también venceré. Con cada victoria, estaré más fuerte. Y cada desafío será más fácil de enfrentar. Me convertiré en un gran vendedor. Porque soy único. Porque soy irrepetible. Porque soy el milagro más grande de la naturaleza. Capítulo 12. El pergamino número 5. Hoy viviré este día como si fuera el último de mi vida. Hoy es un día único. Un día que nunca más volveré a vivir. Y lo aprovecharé al máximo. No dejaré que un solo momento se escape en vano. No miraré atrás, ni lamentaré lo que ya pasó. ¿Por qué perder el tiempo reviviendo lo que ya no puedo cambiar? El ayer se fue, y con él se fueron mis errores, mis fracasos. Lo que ocurrió, ocurrió. Este es el ahora. Este es mi presente. No pensaré en el mañana. ¿Para qué perderme en lo incierto cuando el único poder que tengo está en este momento? Mañana no ha llegado, y no puedo gastar este valioso tiempo en algo que tal vez nunca ocurra. El mañana está fuera de mi alcance. Solo el hoy me pertenece. Hoy, cada hora será un regalo. Cada minuto, un tesoro. Hoy, soy consciente de lo afortunado que soy de estar aquí. Porque, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo este día extra, cuando tantos otros que eran mejores que yo ya no están? Este es mi propósito. Mi oportunidad para ser quien sé que puedo ser. Hoy viviré como si fuera el último día de mi vida. La vida es una medida de tiempo, y no puedo desperdiciar ni un segundo. Si malgasto hoy, estoy destruyendo mi futuro. Por eso, abrazaré cada momento con gratitud, porque no puedo guardar el tiempo ni reservarlo para mañana. Hoy desterraré todo lo que me impida avanzar. La indecisión, las dudas, el miedo. No hay lugar para la ociosidad en mi vida. Hoy no me perderé en el vacío de la procrastinación. El tiempo no espera. Y yo tampoco esperaré. Este día es mi última oportunidad. Hoy abrazaré a mis hijos y les diré cuánto los amo, porque mañana puede que no los tenga a mi lado. Hoy abrazaré a mi mujer con todo el amor que tengo, porque el mañana es incierto. Hoy ayudaré a mis amigos necesitados, porque no sé si tendré otra oportunidad de hacerlo. Hoy viviré con pasión. Hoy cumpliré mis responsabilidades sin postergar nada. Hoy seré el hombre que sé que puedo ser. Hoy será mi último día. Mi mejor día. Exprimiré cada minuto. Trabajaré más duro que nunca. Pondré todo mi esfuerzo en lo que hago. Y no descansaré hasta alcanzar lo que me proponga. Hoy venderé más. Ganaré más. Lograré más. Cada hora será más productiva que las horas de ayer. Hoy, cada acción será una semilla que planté para mi futuro. Y si al final, este no es mi último día, me arrodillaré y daré gracias por esta nueva oportunidad, porque este es un regalo. Hoy viviré como si fuera el último día de mi existencia, y si no lo es, lo aprovecharé aún más. Capítulo 13. El pergamino número 6. Hoy seré dueño de mis emociones. La marea sube, la marea baja. El invierno llega y se va, y con él, el verano. El sol sale, el sol se pone. La luna llena se oscurece, y la luna nueva brilla en su lugar. Así es la naturaleza. Un ciclo constante de cambios. Y yo soy parte de ese ciclo. Así como la marea cambia, mis emociones también lo harán. Y hoy seré dueño de ellas. Cada día, mis estados de ánimo pueden cambiar. Y esto es un regalo de la naturaleza, a menudo mal entendido. Lo que fue gozo ayer puede convertirse en tristeza hoy. Pero esa tristeza traerá consigo la semilla del gozo de mañana. La rueda de mis emociones gira constantemente, y cada día es una oportunidad para controlar su dirección. Hoy seré dueño de mis emociones. ¿Cómo dominar mis emociones para que cada día sea productivo? Porque, a menos que mi estado de ánimo sea el adecuado, mi vida no tendrá sentido. Las plantas florecen con la luz del sol, pero yo también tengo el poder de crear mi propio clima. Si les ofrezco lluvia y tinieblas, me responderán con gozo, claridad y entusiasmo. Así, mi clima creará una cosecha de éxitos y riquezas. Hoy seré dueño de mis emociones. Este es el secreto que los siglos han enseñado. El débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. El fuerte es aquel que compele a sus acciones a controlar sus pensamientos. Cada mañana, antes de que las fuerzas del desánimo me atrapen, seguiré este plan de batalla. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi esfuerzo. Si siento miedo, avanzaré sin dudar. Si me siento inferior, me vestiré con ropa nueva. Si me siento inseguro, alzaré la voz. Si siento pobreza, pensaré en mi riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré mis éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis emociones. A partir de ahora, comprenderé que solo aquellos que tienen una habilidad inferior se quedarán estancados en su nivel más bajo. Pero yo no soy inferior. Habrá días en los que tendré que luchar con fuerzas internas que me desgarrarán. Y aunque el desánimo y la tristeza son fáciles de reconocer, otros peligros se esconden tras una sonrisa amistosa. Con ellos también debo estar alerta. Si la confianza excesiva se apodera de mí, recordaré mis fracasos. Si siento una inclinación a disfrutar demasiado de la buena vida, recordaré las hambres pasadas. Si siento complacencia, recordaré a mis competidores. Si me siento orgulloso, recordaré mis momentos de debilidad. Hoy seré dueño de mis emociones. Con este conocimiento, también aprenderé a reconocer los estados de ánimo de los demás. Toleraré el enojo y la irritación de aquellos que aún no comprenden el poder de dominar su mente. Resistiré sus insultos, porque sé que, como la marea, su estado de ánimo cambiará, y mañana será una alegría visitarlos. Ya no juzgaré a las personas por un solo encuentro. No dejaré de visitar a aquellos que hoy muestran odio, porque sé que mañana serán diferentes. Este conocimiento será la llave que abre las puertas de la riqueza. Hoy seré dueño de mis emociones. Desde este momento, reconoceré el misterio de los estados de ánimo humanos, y estaré preparado para dominar los míos. Dominaré mis emociones con acciones positivas, y cuando logre eso, tendré el control de mi destino. Hoy controlo mi destino. Mi destino es convertirme en el vendedor más grande del mundo. Seré dueño de mí mismo. Seré grande. Capítulo 14. El pergamino número 7. Me reiré del mundo. El ser humano es el único ser capaz de reírse. Los árboles tal vez se desangren cuando son heridos, y las bestias del campo se quejan de dolor y hambre. Pero yo tengo el don de la risa, y este es un don que puedo usar siempre que lo desee. De aquí en adelante, cultivaré este don. Sonreiré y mi digestión mejorará. Me reiré, y mi vida será alargada, porque este es el secreto de la longevidad, y ahora es mío. Me reiré del mundo. Y especialmente me reiré de mí mismo, porque el hombre es lo más cómico cuando se toma demasiado en serio. ¿No soy acaso un grano de arena sacudido por los vientos del tiempo? ¿Sé en realidad de dónde vengo y a dónde voy? ¿Mi preocupación por este día no parecerá trivial dentro de 10 años? ¿Por qué permitiré que los pequeños inconvenientes de hoy me perturben? ¿Qué podría ocurrir antes de que se ponga este sol que no parecerá irrelevante en el río de los siglos? Me reiré del mundo. ¿Y cómo reaccionaré cuando alguien o algo me ofenda y provoque mis lágrimas o maldiciones? Aprenderé 3 palabras que repetiré hasta que se conviertan en un hábito tan fuerte que inmediatamente surgirán en mi mente cada vez que el buen humor amenace con irse. Estas 3 palabras, transmitidas por los antiguos, me ayudarán a triunfar en la adversidad y a mantener mi vida en equilibrio. Estas palabras son: esto pasará también. Me reiré del mundo, porque todo en este mundo es transitorio. Cuando me sienta profundamente acongojado, me consolaré pensando que esto también pasará. Cuando me sienta orgulloso del éxito, recordaré que esto también pasará. Cuando me sienta oprimido por la pobreza, me diré que esto también pasará. Cuando esté agobiado por las riquezas, recordaré que esto también pasará. Porque, ¿dónde está aquel que construyó las pirámides? ¿No está sepultado bajo sus piedras? ¿Y algún día, no será la pirámide misma sepultada bajo la arena? Si todas estas cosas pasarán, ¿por qué debo preocuparme tanto por el hoy? Me reiré del mundo. Pintaré este día con risas y enmarcaré esta noche con una canción. Nunca trabajaré para ser feliz. Más bien, trabajaré con ahínco para evitar la tristeza. Disfrutaré la felicidad del hoy, porque la felicidad no es algo que se pueda almacenar para mañana. Es algo que debe ser sembrado y cosechado el mismo día, y eso haré de aquí en adelante. Me reiré del mundo, y con mi risa, todas las cosas quedarán en su justa medida. Me reiré de mis fracasos, y se desvanecerán como nubes que dejan paso a nuevos sueños. Me reiré de mis éxitos y los veré en su verdadero valor. Me reiré del mal, que sucumbirá sin ser probado. Me reiré de la bondad, que prosperará y abundará. El día será triunfante cuando mis sonrisas provoquen sonrisas en los demás, porque aquellos a quienes hago un mal gesto no comprarán mis mercancías. Me reiré del mundo. De aquí en adelante, derramaré solamente lágrimas de sudor, porque las lágrimas nacidas de la tristeza, el remordimiento y la frustración no tienen valor en el mercado. Mientras que cada sonrisa puede ser convertida en oro, y cada palabra bondadosa, hablada desde el corazón, puede edificar un castillo. Nunca permitiré que me vuelva tan importante, tan sabio, tan grave o tan reservado, que me olvide de reírme de mí mismo y de mi mundo. En este aspecto, siempre seguiré siendo un niño, porque solo un niño posee la capacidad de admirar a los demás. Mientras admire a otro, Nunca formaré una opinión excesiva de mí mismo. Me reiré del mundo. Y mientras pueda reírme, no seré jamás pobre. Este es uno de los mayores dones de la naturaleza, y no lo malgastaré. Solo con la risa y la felicidad puedo convertirme en un verdadero éxito. Solo con la risa y la felicidad puedo disfrutar de los frutos de mi trabajo. Si no fuera así, preferiría fracasar, porque la felicidad es el vino que afina el gusto de la comida. Para disfrutar del éxito, debo tener felicidad, y la risa será la doncella que me sirve. Seré feliz. Tendré éxito. Seré el vendedor más grande que el mundo haya conocido. Capítulo 15. El pergamino número 8. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Así como la hoja de morera, bajo la mano del hombre, se convierte en seda, y la arcilla se transforma en castillos, y el ciprés en un santuario, de la misma manera, yo también puedo multiplicar mi valor. Si las cosas más simples pueden transformarse bajo la creatividad humana, ¿por qué no podría yo, un ser con el mismo potencial, multiplicar mi propio valor? Soy como el grano de trigo que se enfrenta a tres destinos posibles. Puede ser echado a los cerdos, molido para hacer pan, o sembrado para crecer y multiplicarse. Sin embargo, a diferencia del grano, yo tengo la capacidad de decidir mi camino. No permitiré que mi vida sea desperdiciada en la desesperación, ni que el fracaso me triture. Hoy, elijo multiplicar mi valor. Para crecer, el grano necesita ser plantado en la oscuridad de la tierra. De manera similar, mis desafíos, mis fracasos y dificultades son la oscuridad en la que estoy siendo preparado para madurar. A diferencia del grano de trigo, que debe esperar la intervención de la naturaleza, yo tengo el poder de decidir mi propio destino y, por lo tanto, mi crecimiento no está limitado por factores externos. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. ¿Cómo lograré esto? Comenzaré fijando metas claras y alcanzables para hoy, esta semana, este mes, este año y toda mi vida. Así como la lluvia permite que el grano de trigo rompa su cáscara y crezca, mis metas servirán como la guía que me llevará al éxito. No temeré ponerme objetivos altos, porque prefiero apuntar a la luna y llegar a un águila, que apuntar solo a una roca. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. El tamaño de mis metas no me asustará, aunque pueda tropezar en el camino. Si caigo, me levantaré y seguiré adelante. Todos los grandes hombres han tropezado antes de alcanzar su meta. Yo no soy gusano ni cebolla, soy hombre, y como tal, construiré algo grande, un castillo con mi esfuerzo. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Al igual que el sol calienta la tierra para que el trigo crezca, las palabras de estos pergaminos nutrirán mi vida y convertirán mis sueños en realidad. Hoy superaré las acciones de ayer, y mañana iré más alto aún. Lo importante no es superar a los demás, sino superar mis propias acciones pasadas. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Y como el viento caliente hace madurar el trigo, mis palabras también viajarán y serán escuchadas por aquellos que me rodean. Al proclamar mis metas, no temeré que se rían de mí, porque mis palabras, convertidas en acciones, demostrarán mi determinación. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. No cometeré el error de apuntar demasiado bajo. Haré el trabajo que otros no están dispuestos a hacer, y siempre extenderé mis esfuerzos más allá de mis límites. Nunca me conformaré con lo que ya he logrado. Siempre buscaré mejorar y ampliar mis metas. Proclamaré mis objetivos, pero guardaré mis éxitos para mí. Será el mundo quien se acerque a mí con alabanza, y yo los recibiré con humildad. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Al igual que el grano de trigo que, al multiplicarse, puede alimentar a todas las ciudades del mundo, yo también, al multiplicar mi valor, puedo impactar a todos a mi alrededor. Hoy, mi valor se multiplicará, y cada acción que tome me llevará más cerca de la grandeza. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%, y cuando haya alcanzado esta meta, lo repetiré, una y otra vez, hasta que mi grandeza sea un testamento de mi dedicación, y las palabras de estos pergaminos se hagan realidad en mí. Capítulo 16. El pergamino número 9. Mis sueños carecen de valor alguno Mis planes son como el polvo. Mis metas son imposibles. Todo ello carece de valor a menos que sea seguido de la acción. Procederé ahora mismo. Jamás ha existido un mapa. Por muy exactos que hayan sido los detalles y la escala, que transportara a su dueño un centímetro de distancia. Jamás ha existido un documento jurídico, por justo que fuese, que haya impedido un crimen. Jamás ha existido un pergamino, aun como el que yo sostengo ahora, que se haya ganado un centavo o producido una sola palabra de aclamación. Solamente la acción es la chispa que enciende el mapa, el documento, este pergamino, mis sueños, mis planes, mis metas, hasta convertirlos en una fuerza viviente. La acción es mi alimento y bebida que nutrirá mi éxito. Procederé ahora mismo. La demora que me ha retrasado fue hija del temor, y ahora reconozco este secreto, extraído de las profundidades de corazones valientes. Ahora sé que para conquistar el temor debo siempre proceder sin vacilación, y los estremecimientos de mi corazón desaparecerán. Y ahora sé que la acción reduce al león del terror a una hormiga de ecuanimidad. Procederé ahora mismo. De aquí en adelante, recordaré la lección de la luciérnaga que proyecta su luz solamente cuando vuela, solamente cuando está en acción. Me convertiré en luciérnaga, y aún durante el día se verá mi resplandor a pesar del sol. Que otros sean como las mariposas que se acicalan las alas, y que, sin embargo, dependen de la caridad de una flor para vivir. Seré como una luciérnaga, y mi luz iluminará el mundo. Procederé ahora mismo. No eludiré las tareas de hoy, ni las postergaré para mañana, porque sé que el mañana nunca llega. Déjenme proceder ahora aunque mis acciones no traigan la felicidad o el éxito, porque es mejor proceder y fracasar que quedarse inactivo y salir del paso a duras penas. La felicidad, en realidad, quizá no sea el fruto arrancado mediante mi acción. Y sin embargo, sin la acción todo fruto morirá en su tallo. Procederé ahora mismo. Procederé ahora mismo. Procederé ahora mismo. Procederé ahora mismo. De aquí en adelante repetiré estas palabras constantemente, cada hora, cada día, todos los días, hasta que las palabras se conviertan en un hábito como respirar, y las acciones que sigan sean algo tan instintivo como el pestañear. Con estas palabras puedo preparar la mente para realizar todo acto necesario para mi éxito. Con estas palabras puedo preparar la mente para hacer frente a todo desafío que el fracasado elude. Procederé ahora mismo. Repetiré estas palabras una vez tras otra. Las pronunciaré cuando despierte al saltar de mi cama, mientras el fracasado duerme una hora más. Procederé ahora mismo. Cuando entre al mercado las pronunciaré e inmediatamente confrontaré a mi primer cliente, mientras el fracasado medita con detenimiento sobre la posibilidad de que se la desaire. Procederé ahora mismo. Cuando me encuentre frente a una puerta cerrada, las pronunciaré. Y luego llamaré mientras el fracasado espera afuera con temor y temblor. Procederé ahora mismo. Las pronunciaré cuando me confronte la tentación. Y procederé de inmediato para sacarme a mí mismo del mal. Procederé ahora mismo. Cuando esté tentado a abandonar la lucha para comenzar mañana, pronunciaré estas palabras y procederé de inmediato a consumar otra venta. Procederé ahora mismo. Solamente la acción determina mi valor en el mercado, y para multiplicar mi valor multiplicaré mi acción. Transitaré allí donde el fracasado teme andar. Trabajaré cuando el fracasado busque descanso. Hablaré cuando el fracasado permanezca en silencio. Visitaré a 10 personas que pueden comprar mis mercancías, mientras que el fracasado se formula planes grandiosos para visitar a uno solo. Afirmaré que la labor está cumplida antes que el fracasado diga que es demasiado tarde. Procederé ahora mismo. Porque el ahora es todo lo que tengo. Mañana es el día reservado para el trabajo de los haraganes. Ya no soy haragán. Mañana es el día cuando lo malo se vuelve bueno. Yo no soy malo. Mañana es el día cuando el débil se vuelve fuerte. Yo no soy débil. Mañana es el día cuando el fracasado tendrá éxito. Yo no soy un fracasado. Procederé ahora mismo. Cuando el león siente hambre, come. Cuando el águila siente sed, bebe. Si no procedieran, si no actuaran, ambos morirían. Yo siento la sed del éxito. Siento la sed de felicidad y de paz mental. Si no procedo, si no actúo, pereceré en una vida de fracaso, de miseria, de noches de insomnio. Impartiré órdenes y obedeceré mis propias órdenes. Procederé ahora mismo. El éxito no esperará. Si tardo, será como una novia que se casará con otro, y la perderé para siempre. Ahora es el momento oportuno. Este es el lugar. Yo soy el hombre. Procederé ahora mismo. Capítulo 17. El pergamino número 10. ¿Qué hombre tiene tan poca fe que en un momento de gran desastre y angustia no ha invocado a su Dios? ¿Quién no ha clamado cuando se ha visto enfrentado con el peligro, la muerte, o un misterio superior a su comprensión o experiencia normal? ¿De dónde procede este profundo instinto, que se expresa por la boca de todos los seres vivientes en momentos de peligro? Agite la mano rápidamente ante los ojos de alguno, y sus párpados pestañearán. Dele a otro un golpecito en la rodilla y la pierna dará un salto. Cuente a otro una historia de horror y sus labios dirán: Dios mío, en virtud del mismo impulso. Mi vida no tiene que estar saturada de religión para reconocer este gran misterio de la naturaleza. Todos los seres que andan por la tierra, incluso el hombre, poseen el instinto de clamar pidiendo ayuda. ¿Por qué es que poseemos este instinto, este don? ¿No son nuestros clamores una forma de oración? ¿No sería incomprensible en un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza otorgar a un cordero o a una mula, o a un pajarillo, o al hombre el instinto de clamar pidiendo ayuda, si alguna mente superior no hubiese también determinado que el clamor fuese escuchado por un poder superior con la habilidad de escuchar y de responder a nuestro clamor? De aquí en adelante oraré, pero mis clamores pidiendo ayuda serán solamente clamores pidiendo dirección. Nunca oraré pidiendo las cosas materiales de este mundo. No estoy llamando a un sirviente para que me traiga alimentos. No le estoy ordenando a un fondista o mesonero para que me proporcione habitación. No pediré jamás que se me otorgue oro, o amor, o buena salud, o victorias mezquinas, por la fama, o el éxito o la felicidad. Solo oraré por directivas y orientaciones, a fin de que se me señale el camino para adquirir estas cosas, y mi oración será contestada siempre. Quizá recibiré la dirección y orientación que busco, o tal vez no. Pero, ¿no son estas dos cosas una respuesta? Si el niño le pide pan a su padre, y el padre no se lo da, ¿no le ha respondido el padre? Oraré pidiendo directivas y orientación, y oraré como un vendedor de esta manera. Oh creador de todas las cosas, ayúdame, porque hoy me enfrento al mundo desnudo y solo, y sin tu mano me extraviaré del camino que conduce al éxito y la felicidad. No pido ni oro ni ropas, ni aún las oportunidades en consonancia con mi habilidad. En cambio, guíame a fin de que adquiera habilidad para aprovechar mis oportunidades. Tú le has enseñado al león y al águila cómo cazar y prosperar con sus dientes y sus garras. Enséñame a cazar con palabras y a prosperar con amor para que sea un león entre los hombres y un águila en el mercado. Ayúdame a permanecer humilde en los obstáculos y fracasos. Sin embargo, no ocultes de mi vista el premio que acompañará a la victoria. Asígname tareas en cuyo desempeño otros hayan fracasado. Sin embargo, guíame a fin de que pueda arrancar las semillas del éxito de entre sus fracasos. Enfréntame a temores que templen el espíritu. Sin embargo, concédeme el valor para reírme de las dudas. Dame un número suficiente de días para alcanzar mis metas. Y sin embargo, ayúdame para vivir hoy como si fuese el último día. Guíame en mis palabras a fin de que produzcan frutos. Sin embargo, sella mis labios para que no digan chismes y nadie sea calumniado. Disciplíname a fin de que adquiera el hábito de no cejar nunca. Sin embargo, señálame la forma de usar la ley de los promedios. Hazme a fin de reconocer la oportunidad. Sin embargo, otórgame paciencia que concentrará mis fuerzas. Báñame en buenos hábitos a fin de que los malos se ahoguen. Sin embargo, concédeme compasión para las debilidades de los hombres. Déjame saber que todo pasará. Sin embargo, ayúdame a contar mis bendiciones de hoy. Exponme ante el odio a fin de que no me sea extraño. Sin embargo, llena mi copa de amor a fin de que pueda convertir a los extraños en amigos. pero que todas estas cosas sean así, si es tu voluntad. Soy tan solo un pequeño y solitario grano de uva que se aferra a la viña, y sin embargo me has hecho distinto de todos los demás. En realidad, debe existir algo especial para mí. Guíame, ayúdame, señálame el camino. Déjame que llegue a ser todo lo que tienes planeado para mí, cuando mi semilla fue plantada y seleccionada por ti para germinar en la viña del mundo. Ayúdame, por favor. Ayuda a este humilde vendedor. Guíame, Dios. Capítulo 18. Y así aconteció que Jafid aguardó en su solitario palacio al hombre destinado a recibir los pergaminos. El anciano, acompañado únicamente por su fiel tenedor de libros, observaba el ir y venir de las estaciones, mientras las dolencias propias de la vejez pronto limitaron su actividad, salvo por la dicha de sentarse tranquilamente en su jardín cubierto. Y esperó casi 3 años completos desde que dispuso de sus riquezas y disolvió su emporio comercial. Y un día, procedente del desierto oriental, apareció un hombre de baja estatura y andar cojeante, un extraño que entró en Damasco y se dirigió directamente, cruzando las calles, hasta el palacio de Jafid. Erasmo, habitualmente un modelo de cortesía y decoro, se plantó resueltamente en la entrada cuando el visitante repitió su solicitud. «Deseo hablar con tu señor». La apariencia del forastero no inspiraba confianza. Calzaba sandalias desgastadas y remendadas con cuerda. Sus piernas bronceadas estaban heridas, rasguñadas y llagadas en varios sitios. Llevaba ceñido a la cintura un delantal holgado y andrajoso, hecho de pelos de camello. Su cabello era largo y enmarañado, y sus ojos, enrojecidos por el sol, parecían arder desde lo profundo. Mientras sostenía firmemente el picaporte, Erasmo preguntó: «¿Qué buscas de mi señor?». El extraño se quitó la mochila del hombro y unió sus manos en actitud de súplica. «Te ruego, buen hombre, que comprendas que no vengo a causar daño ni a pedir limosna. Permíteme hablarle. Si mis palabras lo ofenden, me marcharé de inmediato». Erasmo, aún desconfiado, abrió lentamente la puerta e hizo una señal hacia el interior. Luego se dio vuelta sin decir palabra y caminó con rapidez hacia el jardín, seguido de cerca por el visitante, que cojeaba visiblemente. En el jardín, Jafid dormitaba. Erasmo dudó antes de interrumpirlo. Tosió, y Jafid hizo un leve movimiento. Tosió de nuevo, y el anciano abrió los ojos. «Perdón por interrumpir su descanso, mi señor, pero tenemos un visitante». Jafid, ya despierto, se incorporó y fijó la mirada en el extraño, quien hizo una reverencia y preguntó: «¿Es usted a quien llaman el vendedor más grande del mundo?». Jafid frunció el ceño, pero asintió. «Así me llamaron en tiempos pasados. La corona ya no reposa sobre esta anciana cabeza. ¿Qué deseas de mí?». El visitante, de baja estatura, permaneció de pie ante él, frotándose las manos sobre su pecho velludo. Parpadeó y respondió: «Mi nombre es Saulo. Vuelvo ahora a mi ciudad natal, Tarso, procedente de Jerusalén. No obstante, le ruego que no se deje engañar por mi apariencia. No soy un bandido del desierto ni un mendigo de las calles. Soy ciudadano de Tarso y también ciudadano romano. Pertenezco a los fariseos de la tribu de Benjamín. Aunque mi oficio es la fabricación de tiendas, he sido discípulo del gran Gamaliel. Algunos me llaman Pablo». Mientras hablaba, su cuerpo oscilaba suavemente. Jafid, aún no del todo despierto, le pidió que se sentara. Pablo asintió, pero siguió de pie. «He venido a pedir una guía y una ayuda que solo usted puede brindarme. ¿Me permite, señor, contarle mi historia?». Erasmo, de pie detrás del extraño, negó con la cabeza con vehemencia, pero Jafid no lo tomó en cuenta. Observó con atención al hombre que había interrumpido su sueño, y finalmente asintió. «Soy demasiado anciano para seguir mirándote con la cabeza en alto. Siéntate a mis pies y te escucharé». Pablo dejó su mochila a un lado y se arrodilló cerca del anciano, que aguardaba en silencio. Hace 4 años, cegado por el conocimiento acumulado tras años de estudio, no podía ver la verdad. Fui testigo oficial de la lapidación de un hombre santo, Esteban, condenado a muerte por el Sanedrín por blasfemia. Jafid lo interrumpió, confundido. No veo qué relación tiene eso conmigo. Pablo levantó la mano para calmarlo. Lo explicaré enseguida. Esteban era seguidor de un hombre llamado Jesús, crucificado por los romanos menos de un año antes, acusado de sedición. La culpabilidad de Esteban consistía en proclamar que Jesús era el Mesías predicho por los profetas y que el templo había conspirado con Roma para asesinar a este hijo de Dios. Por este motivo fue ejecutado, y yo participé activamente. Con el fervor de mi fanatismo juvenil, recibí cartas del sumo sacerdote del templo y me encomendaron la misión de viajar a Damasco para identificar y capturar a los seguidores de Jesús y llevarlos encadenados a Jerusalén. Erasmo echó una mirada de reojo a Jafid y quedó sorprendido al ver una expresión en su rostro que no había observado en muchos años. El único sonido era el burbujeo de la fuente del jardín, hasta que Pablo volvió a hablar. Y fue entonces, ya cerca de Damasco, que vi un resplandor celestial. No recuerdo haber sido golpeado, pero me encontré en el suelo. No podía ver, pero oí una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo pregunté: «¿Quién eres tú?». Y la voz respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Tras una breve pausa, continuó: «Me puse en pie, fui conducido de la mano por mis compañeros hasta la ciudad, y allí, durante 3 días, sin comer ni beber, permanecí en casa de un seguidor del crucificado. Me visitó un hombre llamado Ananías, quien me dijo haber recibido en visión la instrucción de visitarme. Puso su mano sobre mis ojos, y recobré la vista. Comí, bebí y recuperé las fuerzas». Jafid se inclinó hacia adelante en su banco. ¿Y qué sucedió después? Fui llevado a la sinagoga. Mi presencia, como perseguidor de los seguidores de Jesús, causó temor. Pero prediqué de todas formas, y mis palabras confundieron a todos, pues hablaba ahora de que el crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios. Nadie creía en mi conversión. Sospechaban una trampa. Muchos conspiraron para matarme. Así que escapé por sobre las murallas y regresé a Jerusalén. Pablo hizo una pausa antes de continuar. En Jerusalén ocurrió lo mismo. Ningún discípulo de Jesús se me acercaba, aunque ya se conocía mi predicación en Damasco. Continué predicando en su nombre, sin resultado. Allí donde hablaba, provocaba rechazo. Un día, en el templo, mientras observaba la venta de palomas y corderos para el sacrificio, volví a oír la voz. «¿Y qué le dijo esta vez?», preguntó Erasmo, sin darse cuenta. Jafid sonrió y le hizo un gesto a Pablo para que siguiera. La voz me dijo: «Has tenido la palabra durante casi 4 años, pero la has compartido con muy pocos. Incluso la palabra de Dios debe venderse al pueblo, o no la escucharán. ¿Acaso no hablé en parábolas para que todos comprendieran? No atraparás muchas moscas con vinagre. Regresa a Damasco y busca al que llaman el vendedor más grande del mundo. Si vas a esparcir mi palabra, que él te enseñe cómo hacerlo». Jafid dirigió una mirada a Erasmo. El viejo tenedor de libros comprendió de inmediato la pregunta silenciosa. «¿Será este el hombre que hemos esperado tanto tiempo?». El gran vendedor se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre el hombro de Pablo. «Háblame de ese Jesús», le dijo. Pablo, con voz firme y poderosa, habló de Jesús y de su vida. Jafid y Erasmo escucharon cómo contaba la larga espera del pueblo judío por su Mesías, de Juan el Bautista y de la aparición de Jesús en la historia. Narró sus milagros, sus discursos ante las multitudes, la resurrección de los muertos, su enfrentamiento con los cambistas, su crucifixión, sepultura y resurrección. Finalmente, Pablo metió la mano en sus alforjas y sacó un manto rojo que colocó en el regazo de Jafid. «Señor, este es el único bien material que Jesús dejó. Compartió todo lo que tenía, incluso su vida. A los pies de la cruz, los soldados echaron suertes por este manto. Lo recuperé tras mucha búsqueda, la última vez que estuve en Jerusalén». Jafid palideció, y sus manos temblaban mientras examinaba el manto manchado de sangre. Erasmo se acercó, alarmado, pero Jafid continuó dando vueltas a la prenda hasta encontrar una pequeña estrella cosida en la tela. La marca de Tola, el gremio que confeccionaba los mantos vendidos por Patros. Junto a la estrella, había un círculo dentro de un cuadrado. La marca de Patros. Mientras Pablo y Erasmo lo observaban, el anciano levantó el manto y lo frotó con ternura contra sus mejillas. «Imposible», susurró. Miles de mantos fueron hechos por Tola y vendidos por Patros en los años en que él comerciaba en las rutas de las caravanas. Apretando aún el manto, y con voz ronca, Jafid preguntó: «Dime lo que se sabe del nacimiento de ese Jesús». «Dejó este mundo con muy poco», respondió Pablo. «Y entró a él con menos aún. Nació en una cueva en Belén, durante el censo ordenado por Tiberio». La sonrisa de Jafid se tornó casi infantil, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Se las enjugó con la mano y preguntó: «¿Y no apareció también una estrella, la más brillante que jamás se haya visto, sobre el lugar donde nació ese niño?» Pablo abrió la boca, pero no hizo falta que dijera nada. Jafid lo abrazó, y ambos lloraron, sus lágrimas mezclándose. Finalmente, el anciano se puso de pie y llamó a Erasmo. «Fiel amigo, ve a la torre y tráeme el cofre. Por fin hemos encontrado a nuestro vendedor». ¿Por qué este libro se ha convertido en uno de los más vendidos del mundo? ¿Qué tiene esta historia que hizo que gigantes como Coca-Cola y Volkswagen compraran miles de ejemplares? Incluso una sola empresa adquirió 30.000 copias. La respuesta está en lo que Ogmandino logró transmitir. Un mensaje profundo y transformador, envuelto en sencillez y sabiduría. Este no es solo un libro sobre ventas, es un libro sobre la vida, sobre verdad, fe, autenticidad. Un libro que, generación tras generación, ha tocado millones de corazones sin importar profesión, cultura o creencia. Porque su mensaje es universal. La vida es un don maravilloso, y debemos vivirla con plenitud. Mandino nos muestra que el bienestar real no viene de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Que cuando descubrimos nuestra verdadera esencia y aprendemos a usarla con amor y propósito, el éxito y la abundancia llegan por añadidura. El vendedor más grande del mundo es más que una historia. Es una guía espiritual disfrazada de novela. Nos recuerda que todos somos vendedores, de ideas, de emociones, de sueños, y que nuestra manera de presentarnos al mundo puede abrir las puertas más grandes. La historia de Jafid, el humilde camellero que fue en busca de una venta y terminó encontrándose con su destino, es una metáfora del viaje interior que todos podemos recorrer. Su fracaso inicial, su acto de compasión al entregar un manto al niño nacido en Belén, y los 10 pergaminos que recibió como recompensa, simbolizan el poder del corazón sobre la ambición y la recompensa de quien actúa desde la luz. Este libro no solo transforma la forma en la que pensamos sobre el éxito, transforma la forma en la que vivimos. Y ese es el verdadero poder de su mensaje, que tú también puedes ser el vendedor más grande del mundo. Porque si aplicas estos principios con fe, perseverancia y amor, no solo cambiará tu vida, también podrás tocar la vida de los demás. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas que vendan esperanza, alegría, honestidad, empatía. Personas que inspiren con su ejemplo. Ese quizás es el mayor legado de esta obra. Como escribió un lector: «Este libro cambió mi vida, y su impacto solo ha sido superado por la Biblia». Que así sea contigo también.